Les deseamos pues muchos años más después de este séptimo aniversario, en 2011, que siga la radio Ñomda escuchándose a través de las ondas hertzianas acá en la comunidad de Sulja, y sean bienvenidos siempre en nuestro portal en internet en www.multimedioscronopios.org. Muchas felicidades.